comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma. Le agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Prendemos la radio, la TV, vemos un streaming, el celular, siempre aparece la cara de Adorni mientras escuchan denuncias sobre sus negocios, adquisiciones, esparcimientos corruptos o los préstamos del Banco Nación destinados a funcionarios por montos que se ubican entre 200.000 y $700.000 con tasas muy convenientes. Periodistas y medios de un amplísimo arco ideológico y político hacen fila para pegarle al jefe de gabinete de ministros. El gobierno, por su parte, denuncia que una red de desinformación rusa pagó a varios medios y periodistas la suma de $280.000 para hacer una campaña contra el gobierno de Milei. A estos se les impide desde ayer el acceso a casa de gobierno. $280.000. Pujaro gasta esa cifra mensualmente solo para medios como la capital de Rosario. Es un nivel de mentira delirante. Aparecen titulares en diarios locales y del exterior con la frase de Trump: esta noche morirá toda una civilización. Refiriéndose a la población de 90 millones de habitantes de ascendencia persa que habita Irán, al tiempo que el paseo orbital de la luna inunda todas las pantallas como si fuera un proyecto soñado y realizado por la humanidad para cubrir una necesidad fundamental. Los que hacemos esta columna lo vimos en cada casa, en cada lugar al que accedimos, horas antes del ultimátum desquiciado de Trump. Todos estaban al pie de la radio, la TV, el celular o la computadora. Todos, aterrorizados, por cierto. Circulan por redes digitales videos de edificios destruidos que se adjudican a bombardeos sobre Israel, gobierno que desmiente tal cosa y dice que las filmaciones son de una zona de Ucrania, y un largo etcétera. Abundan noticias del gobierno de ese estado genocida, negando muertos, heridas, destrucción de infraestructura, mientras ensalzan la provocación de daños mayúsculos en Teherán, aunque no hablan de las víctimas que caen con cada bombazo. Los orígenes y distribución de tales informaciones están mayoritariamente en manos de empresas capitalistas o de estados que sirven a dicho sistema. ¿Acaso hay campañas de desinformación de rusos en forma exclusiva? ¿Qué son las noticias distribuidas por la BBC, France Press, CNN, F, AP, AJN y tantas otras, definiendo quiénes son los malos y los buenos en este enfrentamiento entre distintos dueños del capital mundial? Porque de eso se trata, ¿no? Mientras tanto, las matanzas masivas, la disminución salarial y de ingresos para el proletariado, el aumento de precios de los bienes de toda naturaleza, el traslado de recursos mil millonarios para la destrucción guerrerista, el retaseo de partidas para educación, salud, viviendas sociales, el recorte a las libertades políticas, el envenenamiento del agua y la tierra y el aire, y la aparente pérdida de perspectiva de una vida mejor, no aparecen como los hechos fundamentales del mundo y menos en nuestro país. Todo resulta impersonal. Todo está condensado en estadísticas dibujadas por los mismos intereses de clases, las cuales sirven para encubrir la situación de los pueblos oprimidos y las luchas que llevan a cabo moviendo a miles y millones de voluntades que se expresan en marchas masivas, paros, boicot y múltiples formas de lucha. No pueden evitar la lucha de clases, y a ello se debe que por cada minuto que pasa pierden credibilidad y se muestran más desnudos. Es el caso de los apóstoles de la democracia, que invaden y destruyen países, o las víctimas de holocaustos devenidos genocidas, o los ejecutores de la voluntad divina que reprimen y asesinan a sus pueblos, o los paladines de la honestidad y la anticasta que venían a poner orden y transparencia a nuestro país, revelados como vulgares corruptos de nuevo tipo y de viejo cuño, reaccionarios y anticomunistas como su debilidad política oligofrénica les obliga a ser. Esos últimos hacen circo y morisqueta festejando la caída de la pobreza, el aumento de la producción, la recuperación del salario, el orden en las calles, el combate al delito. En fin, la información no es más que el reflejo de los intereses de una clase social. En manos de la burguesía sigue el patrón de su papel social, instrumento para acrecentar sus ganancias, mentir, esconder dicho objetivo, confundir, reprimir y naturalizar la explotación, justificar las invasiones perpetradas para imponer su dominio de clase, los crímenes justificados detrás de una falsa defensa de principios, la calumnia hacia quienes se rebelan y un largo etcétera. Es el favor del dinero y el capital el que regula lo que se dice, quién lo dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. En manos del proletariado, que también expresa su papel social, dada la necesidad de mejor consumir, no solo bienes materiales, también conocimientos, más manejo de la realidad y de la vida, es decir, de la ciencia, todo constituirá un instrumento para la búsqueda de la verdad. El querer despojarse, consciente o inconscientemente, de los prejuicios burgueses que limitan nuestro conocimiento, el puente para la solidaridad social emanada de la producción y el disfrute social, lazo que teje relaciones con los pares de la misma clase y con el resto de los oprimidos. En suma, mejor calidad de vida en medio de una sociedad distinta y opuesta a la organización individualista que es la actual sociedad. Es nuestra expectativa excluyente. Nada más que robo, destrucción y falsedad tendremos sin esa transformación. Les habló Pedro Rodríguez. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bienvenido a la fábrica, humo por la ventana. El noticiero cocina cuentos cada mañana. Si tú preguntas mucho, te ponen la etiqueta. Bulo conspiranoico, la prensa te receta. La fábrica de mentiras nunca descansa. Con traje y corbata venden esperanza. Si dicen la verdad, te llaman la tele son actores, pero venden titulares. Te hablan de progreso mientras suben los impuestos iguales. La verdad es peligrosa, la esconden en cajones. Si nombras al partido rojo, te cierran las canciones. El telediario grita fuerte, creen la versión oficial. Pero si miras por la ventana, no encaja nada igual. Lo llaman democracia, pero suena a dictadura suave. Censura disfrazada con sonrisa amable. La fábrica de mentiras nunca descansa. Con traje y corbata venden esperanza. Si dicen la verdad, te llaman amenaza. Pero el castillo de humo se cae con confianza. Pedro Sánchez sonríe, promete el paraíso mientras tapa cada caso con decreto y compromiso. Te hablan de igualdad, pero roban en la sombra. Y el que destapa un fraude termina con la alfombra. Los medios son soldados repitiendo la lección. El guión ya está escrito desde Moncloa en sesión. Periodismo de rodillas, obediencia bien pagada. Si pregunta demasiado, bulo y la charla se acaba. Si el pueblo sospecha, lo llaman radical. Si desenmascara, eres casi criminal. Pero cada mentira tiene fecha de caducidad. Y aunque cierren mil bocas, la verdad siempre se da. La